Haciendo gira en otro país, donde no saben lo que yo sufrí, donde no saben lo que yo pasé, a donde josé para sobrevivir. Porque yo ahora estoy en TV, botella modelo de la ETRL, con esto soñé, ahora estoy aquí, otra botella para el VIP, la no de estrella, salgo para la calle, la mujer le frena, toma cohen para que ponga tu cena, saque tu vena, olvida tu pena. Bailando te siento, sudando tu cuerpo, que lento, no miento. Quisiera yo hacerlo bailando, te siento sudando tu cuerpo. Qué lento, no miento. Quisiera yo hacerlo. Ayer no tenía nada, ayer no tenía nada, ayer no tenía nada. Querían quitarme todo. Hoy le duele el mirar, hoy le duele el mirar, hoy le duele el mirar. Que tengo más que yo solo. Me dijiste que no trate, que no intente. No llegué ahora, te he conocido, demostrando en el mundo entero. Me dijiste que no trate, que no intente, que nunca no llegué ahora, reconocido, demostrando en el mundo entero. Ayer no tenía nada, me querían jugar, querían quitarme todo. Hoy le duele al mirar, que tengo más que yo solo. Ayer no tenía nada, me querían jugar, querían quitarme todo. Hoy le duele al mirar, que tengo más que yo solo. Gracias a toda la gente que nunca apoyó, gracias a toda la gente que nunca creyó, gracias a toda la gente que nada me dio. Ustedes me hicieron, hoy quien soy yo. Guerrero, la gente que me sigue quiero, cruzando el fuego sin robarle bombero. Rapeo con mi alma, no importa si me pego. Lo hago por mi tierra, lo hago por mi pueblo. Lo hago por mi abuela que descansa en el cielo. Lo hago por el día que cogí ese vuelo. Llegué a Nueva York buscando mi sueño. En solo un par de años el mundo tenemos. Verano, invierno, el swagger tenemos. Flow multiplica el valor de mi sueldo. Yo sé que le pique el nivel que mantengo. Si quieres sonar, págame un sueño. Me dijiste que no trate, que no intente, que nunca no lleve. Ahora te he conocido, demostrando en el mundo entero. Me dijiste que no trate, que no intente, que nunca no lleve. Ahora reconocido, demostrando en el mundo entero. Ayer no tenía nada, ayer no tenía nada, ayer no tenía nada. Querían quitarme todo. Hoy le duele el mirar, hoy le duele el mirar, hoy le duele el mirar. Que tengo más que yo solo, que tengo más que yo solo.